Le voy a pasar el... Yo había empezado a grabar con entusiasmo, pero como es un trabajo tan arduo, hay que hacerlo social. Lo seguí una persona que no sé, que no sabe a su laburo y que no diga cuánto nos cobra. Ah, claro, sí, porque es un trabajo arduo. Y después vemos qué podemos hacer. Sí, sí. Toda la Bueno, me gustaría reforzar un poco el tema de las subculturas de rendimiento, porque ese es un tema que nos permite entender que en realidad la inteligencia tiene un componente subjetivo y un componente objetivo, ¿no? El componente objetivo es aquel de mi capacidad actual. El componente subjetivo es aquel de mi posición relativa en relación al grupo en el cual me encuentro. ¿Ya? Esto es muy importante porque hay investigaciones que demuestran claramente que existe en relación al subjetivo algunas disposiciones, digamos así, que hacen que uno sea más preciso o impreciso para estimar su propia ubicación en el grupo en términos objetivos. ¿Me explico? Toda la gente tiene una posición objetiva en relación a sus habilidades cognitivas en un grupo determinado. Algunos van a estar en el percentil alto, otros van a estar en el percentil bajo, y eso de manera consistente en ese grupo. Es muy raro que en un grupo esas condiciones cambien demasiado, salvo en el desarrollo, ¿no? Estoy hablando, qué sé yo, en un grupo, por ejemplo, en un grupo curso, en el colegio, ustedes se recordarán, en la primaria, o sea, los primeros 5 lugares estaban ocupados siempre por las mismas 5 personas, y los 5 últimos siempre por las mismas personas, y en el medio, ¿ya? Eso es bastante invariable, ¿ya? Eso es bastante invariable porque además, lo objetivo está en este caso además reforzado por lo subjetivo. Entonces los profesores empiezan a prestarle más atención a los buenos alumnos y menos, y etcétera, ¿no? Entonces no es infrecuente que cuando el chico se cambie de curso, ese cambie, ahí sí, radicalmente su ubicación relativa, porque está lejos del peso subjetivo del grupo. ¿Me explico? Ya, entonces, de ahí nuevamente la importancia de cuando las cosas van mal, la importancia de cambiar de contexto, ¿no? Bueno, pero me interesaría enfatizar lo subjetivo porque es muy interesante. Hay unas investigaciones de la Chile... ¿viste, Víctor? Shirley Taylor, una profesora de la Universidad de California de Los Ángeles, de la Facultad de Psicología, que descubrió en el año, ya hace mucho tiempo, en el año 85 y en la década siguiente, descubrió una cosa muy interesante. Descubrió que la gente optimista tiene... optimista, de estructura optimista, ¿no? Que lo pasa bien en la vida, que cree que va a lograr cosas, tiene en realidad, en términos objetivos, en relación a los pesimistas, los optimistas distorsionan la realidad de manera grotesca, ¿sí? O sea, en realidad los pesimistas y depresivos son mucho más objetivos en la evaluación de la realidad actual que la gente optimista. Ya, los optimistas están persistente y consistentemente distorsionando la realidad. ¿Y la distorsionan cómo? La distorsionan... Claro, eres un optimista. Se va a ser un optimista, seguro. Seguro. Bueno, ¿y la distorsionan cómo? La distorsionan de tal manera que en realidad siempre están atentos a las oportunidades positivas que se les presentan en la vida y por lo tanto a los optimistas, ¿qué creen ustedes? ¿Les va mejor o peor en la vida que los pesimistas? ¿Les va mucho más? A los optimistas les va mejor en la vida. ¿Por qué? Porque están siempre pendientes de la oportunidad positiva que se presenta. Los pesimistas, ¿por qué les va mal? Porque tienden siempre a reforzar su concepción negativa del mundo en función de las cosas que le ocurren, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia? Mucho. Porque, fíjense que cuando uno está en un grupo que ya conoce, por ejemplo el grupo de ustedes de la primaria, ¿no? O el grupo de la universidad, la gente tiende a saber exactamente cuál es su posición relativa en las habilidades cognitivas en ese grupo, en función de las demandas, ¿no? Uno sabe si está entre los primeros, si está desde el montón, si está en los de abajo, uno lo sabe perfectamente, ¿ya? Bueno, pero en relación a la inteligencia, cuando la gente se evalúa en relación a la inteligencia, comete consistentemente un sesgo. Y ese sesgo está ocasionado por el pesimismo y el optimismo. Les voy a dar el ejemplo concreto. Las investigaciones muestran lo siguiente, que es muy, esto sí que es muy interesante. La gente que está en culturas de alto rendimiento, en subculturas de alto rendimiento, esto es gente que ha llegado a una posición, ya sea en la universidad o por el equipo ministerio. Ya sea por el tipo de universidad al que está, o el tipo de facultad, o lo que sea, si está en un grupo al cual se considera un privilegiado por haber accedido a él cognitivamente, que sea, me imagino que llegar a los últimos años de medicina en la UBA, ¿no? Eso es una posición de prestigio. Por ejemplo, eso versus estar en, ¿cómo lo llaman ustedes? El terciario. Perdón, que lo ponga, pero pongamos a dos extremos, ¿ya? Bueno, fíjense que cuando ustedes le preguntan, supongamos que tenemos un grupo curso en quinto año de medicina de la UBA, ¿no? Y le preguntan a esos 50 alumnos, ¿ya? Y le hacen la siguiente pregunta, le dicen, mira, a todos les decimos, ¿cuál crees tú que es tu lugar de inteligencia en este grupo de 50? ¿Ya? Y le preguntamos a los 50, y lo mismo hacemos en el grupo de 50 del terciario, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con un resultado totalmente sorprendente. De los 50 de medicina de la UBA, va a haber por lo menos 40 que dicen estar entre los primeros 10 lugares, ¿ya? Mientras que de los 50 del terciario va a haber por lo menos 40 que van a decir que están en los últimos 10 lugares. ¿Me están entendiendo? Esto es totalmente imposible, ¿no? Porque se supone que los 50 tienen que ocupar los 50 lugares, ¿cierto? Y si, si fueran absolutamente objetivos, digamos, ya equivoquémonos un poquitito, pero debiéramos estar más o menos distribuidos, ¿cierto? Bueno, aquí hay una distorsión completa. ¿Y por qué creen ustedes que va a ser esta distorsión? Díganme ustedes, ¿por qué creen que pasa? Esto es un dato objetivo, esto muestra una investigación, el dato duro es este. ¿Por qué creen ustedes que pasa esta distorsión tan grande? Por el estatus. ¿Ya? ¿Por qué? Es por una historia, ¿cierto? Es por una historia de logros. Es una historia de logros en relación a lo cognitivo. Bueno, esto es tremendamente importante, porque volviendo a los tres subsistemas chilenos, por lo menos, ¿ustedes qué creen que pasa entonces con los niños del sistema municipal una vez que terminan la escolaridad media? ¿Qué creen de sus posibilidades laborales de vida futura? Ellos, por muy buenos que sean, se sienten unos perfectos imbéciles. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema que les está diciendo, tú no te la puedes. ¿Ya? Hay otros que son mucho mejores que tú. Ni siquiera lo intentes, olvídalo. Tú no eres capaz. Mientras que a los otros, los de arriba, aún los de más abajo, les dicen, tú eres genial, inténtalo, inténtalo, tú te la puedes, vas a tener el mundo abierto hacia ti. ¿Y qué? ¿Qué ven como resultado? Entonces, ¿qué? Nuevamente se perpetúan los tres sistemas escolares desde esta razón, que es una razón totalmente subjetiva. Es un efecto Pigmalión, exactamente, pero es un efecto Pigmalión en este caso autoinducido. ¿Ya? Es muy interesante, es buena observación, es buena Pigmalión, pero autoinducido. Qué bueno que vivimos en Argentina, no voy a llorar. No, pero sí, acá. No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, día uno, día uno. Igual la calle me lo medía. Sí, tú sabes que yo creo que. Me parece que mucho. Sí, lo que dice la compañera, yo diría, hay un punto donde yo también diría. Mira. No, pero si ves una cosa de la compañera, tiene un punto donde tiene 100% razón, y es en el acceso a la universidad. Porque el tema del acceso marca una barrera que es pseudo justa, ¿ya? Porque si realmente todos tuvieran el mismo sistema educacional, yo creo que sería justo. Pero como no es el caso, en realidad las probabilidades de acceder a la universidad, dependiendo del sistema educacional que vengas, son muy diferentes. Entonces, lo que estamos pidiendo realmente es cierto, porque tú aquí por lo menos tienes el derecho a entrar y a pelear de igual a igual. Allá ni siquiera tienes ese derecho. ¿Ya? ¿Te digas? Entonces, ahora, hay una universidad en Chile que ha sido muy importante, que es una universidad estatal, que se ha atrevido a darle la mayor ponderación del ingreso no a la prueba de selectividad, sino que al ranking que ocupa la persona en el del lugar de donde viene. Ya que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? O sea, al primer lugar del liceo donde venga, da lo mismo. A ese le da la mayor ponderación. Y eso ha tenido por efecto una cosa increíble, que han entrado todos estos que estamos hablando. Ya han entrado, ya al principio han entrado como el ajo, pero al tercer año no están nivelados y de ahí no están. Pero para eso, claro, para eso y no tiene el sistema de selectividad. Entonces, pero es muy importante que se han conocido plenamente. O sea, sí, no, yo creo que aquí es para ayudar menos en eso. ¿Ya? Hay cosas en las que ustedes tienen que ayudar más, ¿no? Pero... Sí, sí. No, miren, yo tengo la siguiente reflexión, ¿eh? Chile y Argentina son dos países afortunadamente ya democráticos, ¿no? Pero es una democracia que funciona de manera muy distinta. Aquí hay una realmente sobrevaloración de los derechos. ¿Ya? Allá hay una sobrevaloración de los deberes. ¿Ya? ¿Ya? Esa es un poco la diferencia, ¿no? Y aquí, y realmente eso es lo que hace que seamos tan distintos. Allá Chile es un país tremendamente normativo, Argentina es un país tremendamente permisivo. Entonces esas cosas son, esas diferencias son las que hacen. O sea, allá todo, por ejemplo, allá en Chile todo el mundo paga los impuestos, ¿no? Cosa que acá es totalmente impensable. Bueno, les quería mostrar también, hay un grupo de gente, en la misma línea de inteligencia y análisis económico, hay un grupo de gente que ha estudiado la relación entre inteligencia y progreso económico. Lo que ustedes ven en ese gráfico, lamentablemente está un poquito borroso, pero... ¿Se mejoramos? No, no se puede. ¿No se puede? No, está pixelado. Está pixelado en la última imagen. Lo que ustedes ven en la pizza es un CI estimado, comparado con naciones. Ya está estimado en base a una fórmula matemática que no vale la pena meterse acá. Y en la ordenada, el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto, ya per cápita. Y fíjense que es muy interesante que en realidad se ve que hay una cierta relación, ¿ya? Pero una relación que es gruesa. O sea, uno podría pensar a mayor PIB, mayor CI. Hay algunas excepciones notables, como este, por ejemplo, ¿ya? Como este, aquí no está Cuba seguro que está por acá, o sea que tiene un PIB bajísimo y una inteligencia altísima, en promedio, porque Cuba siempre ha invertido mucho en educación, ¿no? O sea, ¿ya? Y debe haber otras excepciones por acá, me imagino algún Emirato Árabe que debe tener un PIB altísimo con una inteligencia promedio bajísima. Que seguramente debe existir, pero en general lo que demuestra la tendencia es que normalmente los países con mayor Producto Interno Bruto son países que generan mayor inteligencia en su población. ¿Por qué? Obvio, porque invierten más en educación normalmente, ¿no? esa es como la racionalidad base. ¿Qué no sirve convencer para que paguemos los impuestos? Bueno, eso no sería mala idea que pagaran los impuestos, porque... Bueno, pero Llegamos entonces al último punto que me interesa ver, que es un punto que quiero también que se lo graben a fuego, porque es una de las cosas más importantes que está pasando en la inteligencia hoy día. ¿Ya? Y que también nos hace ser muy optimistas, así como esto de que la inteligencia cambia dependiendo de las culturas de rendimiento. Esa es la primera razón para estar optimista. La segunda razón para estar optimista es el famoso efecto Flynn. El efecto Flynn, que se debe a un señor Flynn que escribió su primer paper en el año 87 sobre esto y lleva investigando los últimos 13 años, no, los últimos 23 años en este tema. Él descubrió que la puntuación de CI se incrementa de generación en generación en todos los países que tienen datos en muchos países. En general, los incrementos observados oscilan entre los 5 y los 25 puntos de diferencia. ¿Ya? Y esto mucho más en la inteligencia fluida, que es la inteligencia abstracta, la que mide en cubos, por ejemplo, mucho más en ese tipo de pruebas que en la cristalizada, que es la inteligencia que evalúa, por ejemplo, las pruebas. Ricardo, este es el capítulo que tenés en el libro de la jornada de Vygotsky, el efecto Flynn, el de Gompila Víctor. Sí. Sí, ya hablaste de ese. ¿Yo le dije eso? No, no, no habló. La jornada. Esa jornada salió, hablaste de eso y lo quedó plasmado en el libro. Yo no fui a la jornada, leí el libro. Entonces ah, y todo preguntado. No, solamente los inteligentes como él y Fernanda. Los que estamos en la parte de la palo alto. Oye, de ahí debe venir el nombre Palo Alto. Claro. Palo Alto el gallinero, sí. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa... Perdón, me estabas diciendo lo de inteligencia cristalizada. Sí, la fluidez es la que miden la que miden los test abstractos como cubos, matrices progresivas, analogías, etcétera, ¿no? Aquello que en realidad evalúa como la esencia de lo que se considera la inteligencia, que es la capacidad, en realidad, lo que vulgarmente se llama capacidad de abstracción, pero que en realidad es lo que llamamos un pensamiento inferencial, ¿no? Y eso es. Lo que podamos decir, inferencia en relación a cualquier tipo de problema. ¿Ya? Inferencia es la predicción de una respuesta en función de unos determinados componentes, ¿no? Bueno, ese tipo de inteligencia aumenta más que la que tiene que ver con informaciones concretas, como, qué sé yo, vocabulario, información, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se explica esto? Díganme, ¿cómo es posible? Les voy a mostrar los gráficos porque las gráficas son bien, bien impresionantes. Si tomamos como medida 1990, ¿ya? Se puede decir claramente en el caso de Gran Bretaña, perdón, que en el caso de Bélgica, no, de Gran Bretaña, que es este, se puede decir con toda propiedad que si tomamos como base 100 en 1990 y lo proyectamos hacia atrás, en 1940 equivale a un 675. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy simple. Lo que dice, pero ¿cómo los psicólogos pueden saber eso? Es sumamente sencillo. Afortunadamente, los psicometristas han establecido como metodología básica para validar un test, ¿ya?, el tomar siempre, simultáneamente, el test nuevo con el test existente. ¿Ya? Eso es una cosa básica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes pasan, por ejemplo, imagínense que ahora quieren baremar nuevamente el WIS 3 de Badidos, ¿ya? Lo quieren baremar hoy día. Esa es la estandarización, no sé cuándo, pero es como 15 años atrás. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que tomar el WIS 3 y pasarlo a una nueva mezcla de niños de hoy día, de las mismas edades, ¿cierto? Van a comparar entonces al niño, al promedio de los niños de 6 años con los niños que tenían 6 años hace 15 años, de los que ahora tienen 21 años. ¿O correcto? Ustedes van a las bases de datos de los de hace 15 años atrás y ven en promedio los niños de 6 años cuántos ítems contestaron, por ejemplo, en la prueba de cubos. ¿Ya? Bruto, no estándar. Y van a encontrarse con X. Y van a mirar ahora y van a, sorprendentemente, los de ahora contestan más. Y son los mismos ítems. Entonces, ¿qué? Tienen que concluir, se hacen más inteligentes. ¿Ya? ¿Cómo se explican ustedes están pensando, entonces, o sea, profesor, nosotros somos más inteligentes que nuestros padres? Absolutamente, esa es la buena noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Nuestros hijos son más inteligentes que nosotros. Prepárense. Entonces, Ricardo, ¿sí? ¿No? Uno no podría sospechar, porque en realidad ahí podría haber una diferencia, de que en realidad las generaciones nuevas tienen más información. Claro. No, educación. Es vida, es bueno, la justamente el punto. Es el punto. Porque ocurre que entonces volvemos a nuestro querido Minésimo. Claro. Porque la inteligencia, claro, no es más que la preparación que tiene el cerebro para trabajar las demandas del contexto, pero las demandas reales, ¿no? Entonces, claro, los chicos de hoy día tienen muchísima, no solo más información, tienen muchísimo más acceso a todo tipo de estímulos, ¿no? Entre los cuales la información es muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo voy a decir de esta manera. El cerebro se va, igual que una máquina fotográfica, se va pixelando progresivamente generación en generación, ¿ya? Nuestro cerebro es de 3,2 megapíxeles, el de nuestro hijo es de 5,5, el de nuestro nieto es de 3,8, y así sucesivamente, es igual a eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente, a más estímulos en el entorno, el cerebro se tiene que pixelar más. ¿ya? Porque tiene muchas más cosas que distinguir, ¿ya? Entonces, claro, en realidad esto significa que nuestros hijos, ¿qué son en relación a nosotros? En realidad perciben mucho más estímulo en el mundo, ¿ya? Y por lo tanto, el cerebro, y ahora el cerebro implícito, logra hacer inferencias mucho mejor que el cerebro nuestro. Bueno, entonces, esto tiene una consecuencia fenomenal para la psicología de inteligencia. Y es lo siguiente. Y es que si ustedes se fijan, fíjense en este dato, ¿ya? O se lo voy a preguntar de otra manera mejor. ¿Quién conoce con certeza lo que hacía su bisabuelo? Lo necesito con certeza. ¿Tú conoces? ¿Quién era tu bisabuelo? Sí. ¿El tuyo, campesino? ¿El tuyo? ¿Cuál Fernández que era? ¿Campesino? Ni idea. ¿Campesino? ¿Víctor? Zapatero. ¿Campesino? También tenía horno de barro. ¿Horno de barro? ¿Y qué hacían en el horno de barro? Ladrillos. ¿Alguien más? Construían durmientes de tren. Ok. ¿Cuál de estas profesiones creen ustedes que es la más calificada? Probablemente carpintero, ¿cierto? ¿Cierto? Ok, convengamos que carpintero. Imagínense ustedes, vamos a ir, tu bisabuelo vivió 3 generaciones atrás, ¿ya? De acuerdo a Flynn, allá. Tú eres carpintero. Vivió 3 generaciones atrás tu bisabuelo, ¿cierto? O sea, de acuerdo a Flynn, tu bisabuelo era por lo menos 45 puntos de CI menos que la media, ¿ya? Supongamos que tomamos la media. O sea, tu abuelo tenía un 6.55. Bueno, si nos volvemos acá, fíjense ustedes, un 6.55 es que ni siquiera aparece en la escala. O sea, es un retardo profundo. ¿Cierto? Díganme ustedes, ¿alguien aquí con sentido común podría decir que el bisabuelo, ¿cuál es su nombre? Paola. De Paola, que fue un carpintero, tenía un retardo intelectual profundo? Es imposible, ¿cierto? Era una persona perfectamente adaptada, incluso tenía un oficio de renombre en la época, ¿cierto? Era una persona que seguro sabía leer y escribir, podía hacer cálculos, tenía una concepción geométrica, sabía el plano, etcétera, ¿no? Una persona perfectamente adaptada y con habilidades cognitivas superiores adquiridas, ¿cierto? ¿Qué nos habla el efecto Flynn? Nos habla 3 cosas. Uno, lo primero, esta constitución psicológica de los límites solo tiene validez como una descripción muy gruesa de lo actual. No tiene ninguna validez ontológica. La primera cosa. La segunda cosa que nos dice Flynn, y esa es la muy buena noticia, es que en realidad, pase lo que pase con la inteligencia como constructo, esta es cambiable de generación en generación. ¿Ya? Como consecuencia de esto hay una consecuencia muy interesante. Toda la discusión respecto de la heredabilidad de la inteligencia no tiene ningún sentido con Flynn. Ninguno, absolutamente ninguno. Porque cuando hablamos de si la inteligencia se hereda, se adquiere, estamos hablando de porcentajes mínimos, ¿no? Mínimo. Está la pelea entre el 60 y el 40. Esa es una discusión totalmente bizarra. Ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque este aporte es tan, tan impresionante. O sea, los cambios son tan impresionantes, estamos hablando de 10-15% de incremento por generación. ¿Ya? Es tan impresionante que cualquier aporte que tenga el genotipo no va a cambiar jamás eso. ¿Ya? O sea, la discusión entonces en la inteligencia heredada adquirida tira como esta discusión para atrás, Flynn la tira para adelante, ¿no? O sea, en realidad con Flynn nos damos cuenta que de lo que dice Víctor, que es la única respuesta posible. La única posibilidad de incrementar la inteligencia es ofrecer ambientes riquísimos en estimulación. ¿Ya? Y cuando hay ambientes riquísimos en estimulación, la inteligencia aumenta, se incrementa exponencialmente de manera automática. ¿Ya? Entonces no tenemos ninguna, pero ninguna noción, porque no lo sabemos, de qué ocurre, cuál es el límite en los aumentos de inteligencia en los ambientes estimulados ricamente. No tenemos idea cuál es el límite. ¿Por qué? Porque lo que sabemos del efecto Flynn es que con el desarrollo normal de las sociedades se logran 15 puntos por generación. ¿Ya? Si diseñamos un ambiente estimulado, muy hiperestimulado, ad hoc, no tenemos idea por el día. ¿Y quién lo ha demostrado eso? Feuerstein con su famoso programa de enriquecimiento instrumental para niños Down, ¿no? Nosotros hace 30 años, Víctor, tú viviste conmigo esa época, hace 30 años se pensaba que los niños Down tenían límites totalmente objetivos en su rendimiento intelectual. Y ahí se pensaba que era a lo más a llegar a un retardo moderado, si no severo, ¿no? Hoy día sabemos que con la estimulación adecuada, los niños con síndrome de Down pueden realmente tener una adaptación incluso promedio, ¿ya? Entonces, porque no sabemos cuáles son los límites. No sabemos cuánto esfuerzo hay que poner para llegar dónde, no sabemos. Entonces, eso es lo segundo, nos lleva el efecto Flynn a ser muy optimista respecto del incremento de las habilidades cognitivas. Y lo tercero que nos muestra el efecto Flynn es que, en realidad, toda, y digo absolutamente toda, la discusión acerca de inteligencia y psicométrica respecto a la inteligencia, en realidad no tiene ningún sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son tan variables y cambiantes los puntajes, ya sea por culturas de rendimiento, ya sea intergeneracionalmente y ya sea internacionalmente, que en realidad la discusión que tuvo alguna vez la psicología anglosajona o la ilusión de que en realidad estamos hablando de una entidad psicológica pierde absolutamente el sentido. Estamos hablando, no estamos hablando más, que de una medida del rendimiento en relación a cuál es la capacidad cognitiva de un sujeto en un momento dado. Y lo que viene de ahí para adelante, no tenemos ni idea. No sé, yo creo que con eso podemos terminar inteligencia, ¿cierto? Excelente. Está todo acá, por lo menos todo acá, lo pueden revisar. ¿Tienen pregunta por ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí, me gustaría como dejar a ver algunas preguntas. Quiero saber qué opina usted de las inteligencias múltiples. Mira, bueno, te agradezco la pregunta, porque yo tengo en un punto una muy buena opinión, en otro punto una no tan buena opinión, ¿ya? Pero me voy a quedar con la buena, porque la buena es muy buena, te lo voy a explicar. La buena, a ver, Gartner tiene una cosa que es una, ¿ya? Y él describe estas siete inteligencias, que después las transformó en nueve, ahí es donde está mi mala opinión, pero las siete, por eso me quedo con las siete, ¿ya? ¿Ya? Me quedo con las siete iniciales. Él tiene la concepción de que las siete son, por así decirlo, tienen un X potencial, ¿ya? Esto es genial. ¿Por qué es genial? Porque nos obliga a mirar a todo niño desde siete maneras distintas y no desde dos como estamos acostumbrados. Entonces nosotros siempre estamos acostumbrados a la lingüística y la matemática. Gartner nos dice mirar por todos lados, ¿ya? Es que es genial eso. Porque, como les explicaba, como enuncié ayer así, muy a la pasada, cuando tú tienes siete cosas que estimular al niño, que evaluar al niño, el niño, por alguna de esos siete lados, va a lograr ser estimulado o va a lograr desarrollar. Entonces, déjame contarte que hay una escuela en Wisconsin, una escuela de un barrio negro, Wisconsin, que el año 85, por ahí, no puede ser el año 85, porque Gartner publicó sobre el 87, el 95, siempre cumple una década corre. El 95. Este colegio, que era un colegio negro, del barrio negro, muy pobre, último en los rankings nacionales de Estados Unidos, volviendo a nuestro ejemplo de Palo Alto, tuvo la suerte que su directora estudió con Gartner. Entonces la directora dijo, no tenemos nada que perder. Entonces los condados de Estados Unidos tienen la gran suerte, al contrario de nosotros, tienen la gran suerte que los condados son absolutamente autónomos para enseñar, si quieren, Corán en indonesio, ¿ya? Mientras, a fin de año, pasen la prueba nacional. ¿Ya? Pero el currículum, nadie se mete en el currículum. O sea, pueden hacer lo que quieran, ¿ya? Entonces, eso es fantástico. Bueno, la verdad es que cada escuela es autónoma a hacer lo que quiera, ¿ya? Solo que tiene que saber que al fin de año lo van a evaluar en matemática, ciencia y lenguaje. Bueno, entonces, ¿quién es esta escuela se olvidó del currículum tradicional, dividió las 25 horas de la semana por 7 y hizo 5 horas de la inteligencia, 5 horas de lenguaje, 5 horas de matemática, 5 horas de interpersonal, 5 horas de interpersonal, 5 horas de corporal kinestésica, 5 horas de espacial. O sea, lo dividió, lo hizo democráticamente. Pero orientado a quién? A matemática, lenguaje. Entonces, ¿cómo lo hacen? Lo que les explicaba yo ayer. Los niños, las 5 horas de música, si estamos aprendiendo las 4 operaciones básicas, ¿a qué las dedican? Primero, dedican a pasar los chanchos con la música. En segundo lugar, les enseño software, ¿ya? Empezamos notación musical, ¿ya? Y cuando aprendes notación musical, aprendes dos cosas básicas: aprender uno a leer y escribir, y dos, aprender fracción, suma, resta. Entonces, ¿qué pasó con este colegio? Este colegio, al cabo de 5 años, de ser de los peores 100, pasó a los mejores 50. ¿Cómo? ¿Perdón? A los mejores 50. ¿Y qué? Y por eso me encanta Gartner, ¿no? Porque Gartner le abre la cabeza a la educación. Ahora, implementar un currículum de este tipo, obviamente, es carísimo. Primero, caro. Segundo, pero ¿sabes qué? Lo que no nos preocupa tanto, ¿no? Primero, es totalmente contracultura para la docencia de la educación principal, ¿no? O sea, ¿por qué? Imagínense, el colegio, hay que meter gente, hay que meter profesores de yoga, hay que meter músicos. O sea, la escuela se transforma en otra cosa. Esa escuela se transforma en otra cosa. Profesores de danza, música, artistas, ¿ya? Es una escuela entretenida, pero anda a convencer a los primeros, a los papás, ¿ya? O sea, porque nosotros somos muy autoritarios con la escuela también, ¿no? O sea, nosotros esperamos que el formato escolar, como dice Vaquero, se mantenga más o menos estándar. O sea, somos muy renuentes a que cambie ese formato. Entonces, esto implica, esto es revolucionario. Entonces, me encanta acá, por eso acá, me encanta. Me carga Gartner, y le voy a decir porque ya que estoy en esto, me carga el Gartner comercial, ¿ya? El que Proyecto Cero, todos los materiales son comprados, donde no puede mostrar algo tan bueno y que no lo ponga en personal. Yo cuando estuve en 2001, en Pedagogía 2001, en Cuba lo criticaron mucho, por eso estoy preguntando. Porque decían como que él hizo una síntesis, en realidad hizo como un resumen de teoría. ¿En relación a la inteligencia? En relación a la teoría que él presenta como suya, ¿no? Ah, bueno, eso no lo sé. No, yo creo que es bastante original. Además que yo, al final leí el libro está en Fondo de Cultura Económica, se llama Estructuras de la Mente. Es un libro simplemente fenomenal, o sea, yo se lo recomiendo, es magistral, porque es un libro que nos habla, en realidad, parte con los navegantes pulgas, ¿ya? Y nos convence, en un capítulo maravilloso, el productor nos convence que en el caso de los navegantes, somos navegantes del Pacífico Sur, en realidad pasa una cosa que es curiosa, y es que la gente, son islas que quedan a más de 50 kilómetros de distancia, por lo tanto son islas que no se ven unas a otras, ¿ya? Y son una comunidad grande, en miles de kilómetros, ¿ya? Entonces, la gente vive, las familias viven en islas, pero obviamente para evitar el, ¿cómo se llama el breeding que es castellano? La gente que se casa entre ellos, ¿cómo se llama? Es endogamia. Para evitar la endogamia, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a buscar pareja. Claro, la discoteca está en la isla tanto, ¿no? Que queda 100 kilómetros, ¿ya? Y hay fiesta en la isla griega. Entonces, bueno, estoy dominante, ¿no? Pero la idea es que tienen que ser muy buenos navegantes para poder estar en contacto, porque son una cultura con un rey, etc. Entonces, él muestra qué cosa. Que en esa cultura, que lo muestra con datos antropológicos y culturales, curiosamente, el que tiene todos los privilegios que tiene, como en nuestra cultura, lo que tiene el médico, el ingeniero, el abogado, ¿no? Que son considerados como los inteligentes, y ya lo tienen, se casan con las mujeres más lindas, con los hombres más guapos, tienen acceso a los mejores recursos, etc. Todo eso, ¿qué pasa ahí en esa cultura? Con los mejores navegantes. Y quiénes son los mejores navegantes, quienes por alguna razón X desarrollaron su inteligencia espacial de una manera increíble, ¿no? Que están en el medio de la nada a mediodía y dicen mi pueblo la vida ya, ¿no? No se ve nada. O sea, esa cosa, ya. Esos son los que reciben todo. Bueno, y así demuestra el libro, parte así del libro, que es muy interesante, y demuestra cómo a lo largo de la historia cada una de esas inteligencias ha generado siempre como el hecho se considera la inteligencia. Yo se lo recomiendo, un libro muy bueno, realmente bueno. Yo con él, ese es el Gartner que me gusta. Sí, lo encuentro muy bueno. Ricardo, además, dime. Que en realidad Gartner también tiene un poco de revolucionario en Estados Unidos, porque parte de la crítica totalmente. Absolutamente. Como algo estático, no, y eso, ¿no? Absolutamente, no, y eso, él le da un giro, ¿no? Hay dos giros en los 80 en relación a la teoría de inteligencia. Uno que es Gartner y otro que es Sternberg. Y Sternberg también le da un giro, le dice, dejemos de hablar de inteligencia psicométrica y hablemos ahora de la inteligencia de verdad. Pero muy buena tu pregunta, eso yo creo. Miren, yo, de verdad, hay algunos materiales del Proyecto Cero que están pirateados en la web, revisen sus materiales, los niños que tengan problemas con matemáticas, prueben con la música, de verdad es una intuición muy poderosa eso. Que son además la mayoría de los niños. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto es de inteligencia emocional de Goleman, ¿qué onda eso? Miren, pero aquí también está desarrollado. Mira, no es menos profunda la pregunta, porque es inteligencia emocional. No, que la pregunta también es muy buena porque en realidad ha tenido tremenda influencia Goleman y su inteligencia emocional. Mira, Goleman tiene un punto que es muy importante. Este sí, curiosamente, a lo que dices tú, en este consenso unánime en la comunidad psicológica, no con Gartner, no con lo que dices tú, pero este sí es el consenso unánime. Goleman es el que en realidad puso en un libro lo que estaba en ese momento ya totalmente maduro en la comunidad científica, y Goleman lo puso en un libro y se hizo rico, ¿no? Pero ya, porque en realidad, no, es que es muy interesante. No, este fue, es que Goleman fue en eso muy genial, porque en realidad él tiene, cierto, una teoría de inteligencia emocional, pero es copiada de las que tenían los otros, ¿no? O sea, esta viene de Salovey, viene de Baron, viene de otros autores, ¿ya? Y lo que hace Goleman es ponerla en el papel. Y esencialmente, yo te diría que, a ver, tiene un gran mérito Goleman, que ya lo había tenido Gartner, porque Gartner en realidad fue el primero que habló de la inteligencia inter y intrapersonal, ¿no? Entonces, Goleman esas dos las releva como una gran inteligencia. Y tiene un gran mérito porque muestra al mundo que en realidad lo que la psicología ya se estaba dando cuenta hacía tiempo era que la inteligencia psicométrica fallaba en una cosa esencial, ¿ya? Y era que fallaba porque nuestros queridos, ya sabemos para qué inventaron el concepto, lo inventaron para la adaptación escolar, ¿ya? Entonces, ¿pero qué pasó? Como los ingleses nos convencieron que esto era para la vida, entonces, ¿qué pasaba? Usaban la inteligencia también como adaptación laboral, ¿ya? Y hasta hace 10 años atrás se pasaban test para predecir rendimiento laboral. ¿Y qué pasó? Que en lo laboral la inteligencia predice 0,0. ¿Por qué? Porque en lo laboral, y sobre todo en situaciones de alto estrés como que son el tipo de trabajo que nosotros estamos acostumbrados desde los últimos 20 años, ¿qué empieza a primar? No empieza a primar cómo tú resuelves problemas cognitivos, empieza a primar cómo resuelves problemas con la gente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Un grupo de investigaciones muy importante, y justo antes de que fuera esto un tema, que demostró, sobre todo en grupos de alto estrés, que había incluso una correlación negativa entre la inteligencia del líder y el rendimiento del grupo en situaciones de alto estrés. ¿Por qué? Porque en realidad los buenos líderes son personas que tienen muchas habilidades blandas, ¿ya? Y normalmente la gente con muchas habilidades blandas, las habilidades cognitivas las tienen bajitas, o promedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gente con muchas habilidades cognitivas en realidad se desentiende un poco de los demás, ¿no? ¿Ya? Y no está atento a sus necesidades, a su... Entonces, ¿qué pasa? Que en las situaciones de crisis, en realidad, el líder es un líder que es muy distinto al líder en situaciones de no crisis. Y el problema es que gran parte de los trabajos de hoy día tienen muchas situaciones de crisis. Entonces, ahí empezó el gran tema de la inteligencia emocional, ¿ya? Ahora, la inteligencia emocional, como constructo, todos sabemos qué es, todos sabemos que reconocerla. Curiosamente, en un grupo, todos saben exactamente quién es el que tiene más inteligencia emocional, ya del grupo. Pero lamentablemente todos, hay consenso, el mejor compañero, por ejemplo, ¿no? El mejor compañero, en los cursos, es muy raro que haya mucha discusión entre los compañeros. Es muy raro. Siempre está entre uno y dos, ¿no? Entre uno o dos, ¿ya? Pero no está entre todos, ¿ya? Esto siempre... Hay mucho consenso entre la gente entre quiénes son los cariñosos, los buena gente, los simpáticos, los acogedores, los contenedores, etc. Entonces, desde ese punto de vista, este es un constructo muy raro porque es un constructo en que es muy fácil evaluar dentro de un grupo, pero es tremendamente difícil de evaluar de manera, entre comillas, objetiva, como si lo es la inteligencia cognitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Que entramos un poquito en descrédito ahora, porque no se puede medir. ¿Ya? No se puede medir de la misma manera como se mide el indicador de inteligencia. Solo se puede medir a la manera, por ejemplo, con sociogramas, ¿no? Y tú sabes exactamente quién es más inteligente emocionalmente, ¿ya? Pero no es, y por lo mismo entonces no es un constructo, y Goleman nos quiere vender que es un constructo, y no es un constructo, ¿ya? O sea, es un constructo de los otros, pero no de uno. ¿Me explico? Eso. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Yo creo que igual el tema, si ustedes... No sé si se recuerdan, hay un caso muy interesante, el caso de los uruguayos en la cordillera chilena. No sé si conocen esa historia, se la vieron, ¿no? Se fijaron cómo cambió el líder. Se acuerdan que el líder era entrenador, el capitán, ¿no? Y cambió el líder, ¿no? ¿Y por qué cambió el líder? Bueno, de las circunstancias, ¿no? Y entonces pasó a ser otro líder. Y eso es muy interesante, que en todos los grupos pasa exactamente lo mismo, ¿no? El líder cambia de acuerdo a las circunstancias, y normalmente, si bien es cierto, para algunas tareas es más inteligente cognitivamente el mejor líder, para la mayoría de las tareas cuando hay conflicto, el mejor líder es alguien que en realidad no sea tan inteligente, pero que sea buen ejemplo. Eso. En el libro también está tratado todo el rollo de la inteligencia emocional con la teoría de Goleman, de Damasio, todo, ¿no? Está ahí. ¿Sí? Yo más que Goleman les recomiendo Damasio. Damasio es un tipo genial. O sea, el error de Descartes es un libro realmente muy importante, ¿no? ¿Cuál? Sí, a ustedes leyeron En busca de Spinoza. No entendí cuando dijo que es un concurso de los otros y no de uno. Lo que pasa es que esto, perdón, es que yo seguí con psicometría, ¿ya? Lo que pasa es que los psicometristas, los que entienden de ese tema, solo validan un constructo una vez que tú puedes demostrar que en realidad es bastante objetivo. Yo, por ejemplo, yo sé que si yo les paso un test de inteligencia a todos ustedes acá, el valor relativo que yo tengo de cada uno de ustedes es bastante objetivo hoy día, de la realidad que hoy día ustedes se pusieron ese test. Ya, porque yo sé cómo se construyó, está súper bien armado, los sistemas son confiables. El problema con la inteligencia emocional es que no existen situaciones que tú puedas recrear que te permitan reflejar si la persona realmente tiene inteligencia emocional o no. ¿Entiendes? Porque uno lo puede... Porque de hecho, los psicópatas, de hecho, volvamos a la psicopatología extrema, los psicópatas tienen una inteligencia emocional igual a cero, pero son tan inteligentes que en un test de inteligencia emocional puntúan 10, seguro. Acuérdense de Aníbal Lecter, ¿ya? Este personaje de todos conocemos, es un gran personaje. Acuérdense de él, es un tipo que ustedes dirían tiene una inteligencia emocional alto o baja, o supuesto que baja, tiene cadáver en todos lados parramados, ¿cierto? Pero por otro lado, tiene una sensibilidad, porque ¿se acuerdan cuando le dice a la Clarice, cuando la humilla por los binarios de sus zapatos, ¿se acuerdan? O sea, el tipo primero, recuerdan cuando va entrando, él percibe su perfume, ¿ya? Luego le mira el zapato y dice, todo es que es ordinario. O sea, el tipo capta todo, pero lo pone de una manera, o sea, como que tiene las aferencias, por así decirlo, de una inteligencia emocional 100, pero la ejecución de alguien de una inteligencia emocional 0. Entonces, esto pasa. Este es el problema con el medirlo. Ya que cualquier psicópata sale 0. Porque es cognitivo. Ese es el tema con la inteligencia emocional. Entonces, tú solo le puedes medir en situaciones reales, y eso ya no es medido, por eso es verlo. O sea, no es una propiedad de las personas, es una propiedad de la interacción. Claro, eso. ¿Alguna otra duda? ¿Cambiamos de tema entonces? ¿Radical y violentamente? Sebastián, cuente un chiste, por favor, porque hay que hacer como un refresco, ¿entiendes? Un fresco. Eso. Así. Así, lo distraigo mientras que vos cambias de power. Eso, cuenta un chiste, algo que cambie totalmente de onda. Está complicado la clasificación, muchachos, muy bien. ¿Ustedes saben por qué a los chilenos les gusta tanto el tango? No sabía que... No sabían. Porque siempre hay un argentino que sufre. Tenemos muchos chistes argentinos, ¿no? Pero como nosotros españoles. No, y de Chile, a mí el mejor que he escuchado argentino y chileno es uno que escuché en México. Cuando, en la época, hace un poco tiempo atrás, cuando Chile estaba muy rico y Argentina muy pobre, ¿no? Entonces un mexicano dijo, sí, si los chilenos ahora son como los argentinos, porque claro, los chilenos andan de pesados por la vida, eso quería decir, ¿no? Los chilenos son como los argentinos, solo que peor vestidos. eso es muy bueno, ¿no? Claro, porque los argentinos siempre andan como muy bien vestidos. Bueno, ahora cambiamos de onda. Miren, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con tiene que ver en realidad con el quehacer más concreto que estoy metido ahora junto con el tema de inteligencia, que es el tema de tecnología educativa, o tecnología para educación especial, o tecnología para personas especiales. Ese es como el gran tema. Porque la idea que les quiero mostrar es que, en realidad, educación especial o personas con discapacidad y tecnología tienen una necesaria unión que, en realidad, ustedes, si se van a dedicar alguna vez a trabajar con gente especial, tienen que dedicarse a la tecnología. Y les voy a explicar por qué, ¿ya? Tienen que dedicarse a la tecnología, o tienen que conocer muy bien la tecnología, porque si no van a ser profesionales que van a quedarse atrás muy pronto, ¿ya? Bueno, en primer lugar, demostré que la educación especial es un caso paradigmático para validar los postulados de la teoría histórico-cultural. El segundo... pensé que había presentado esta conferencia en ese momento, no era otro. Segundo, señalar cómo la tecnología educativa obliga a repensar el triángulo didáctico. Tercero, señalar cómo las TICs cambian la naturaleza de la mediación comunicativa. Eso es muy importante y eso espero llevarlos a convencerse de que hay que usar tecnología con niños con problemas. Y destacar las prioridades que impone la teoría histórico-cultural al diseño de sistemas basados en TIC para la educación especial. Cuando yo hablo de educación especial, hablo de educación para cualquier persona que necesite de una mediación adicional a su mediación educativa. ¿Y qué significa mediación educacional? Que por la razón que sea, esa persona no está preparada para acceder a los contenidos educativos de una manera estándar, ¿no? Bueno, veamos primero, ¿qué tiene de especial la educación especial? Vamos a encontrarnos con algunas cosas interesantes. Primero, lo que funciona en la educación especial también funciona en la educación regular. Yo siempre digo que la tecnología para la educación especial, o las cosas que se hacen para la educación especial, son como los productos de la NASA, ¿no? Que son mucho más caros, mucho más sofisticados, mucho más de punta, pero que también sirven por lo mismo para cosas cotidianas. Entonces están de la base del teflón, vienen un montón de cosas que usamos cotidianamente que son como especiales, ¿no? Lo que funciona allí, funciona acá también. Claro, ¿y por qué no partimos siempre por allí? Porque eso es mucho más caro, es más sofisticado, ¿no? Bueno, lo segundo es que la educación especial cuestiona los modelos normalistas o normativos, si ustedes quieren, de desarrollo y de educación. ¿Ya? Y esto es muy importante. Porque yo tengo la convicción, ya ustedes mirar siguiendo en eso, que es mi convicción, de que en realidad si hay algo que le ha hecho mal a la educación y a la psicología, son los postulados normalistas, sobre todo el día de ayer. Esto ha sido tremendo. ¿Ya? Yo no creo que exista un modo estándar de desarrollo. Existen muchos modos de desarrollo. ¿Ya? Y de hecho, en el libro Biología del Conocimiento, Biología y Conocimiento de Leyel, que es su libro último, el del 67, él tiene un párrafo que a mí me parece demoledor, ¿no? Y él dice que él piensa que jamás va a ser posible el desarrollo absolutamente normal de un niño ciego, porque ese niño jamás va a poder integrar el ciego con el ciego, ¿no? Porque ese niño jamás va a poder integrar adecuadamente el ciego. Yo encuentro que esa es una frase tremenda, es tremendo. O sea que alguien del peso de Piaget, el año 57, se atreva a decir tal brutalidad con el peso simbólico de una palabra, un puesto tremendo. Y además equivocado. Además, completamente equivocado. Es cierto, si uno mira caminar a un ciego congénito, moverse a un ciego congénito, la verdad es que se mueve rarito. No lo vamos a discutir, ¿sabes? La integración corporal del ciego congénito es cierto, es distinta a la nuestra. Se lo voy a discutir de ello. Pero debería decir que eso tiene luego alguna influencia sobre su desarrollo cognitivo interior, está totalmente incorrecto. Totalmente. De hecho, conocemos de personas que, y no voy a mencionar a la gente, porque la gente no es de esas personas, ¿ya? hay personas, son personas que han quedado ciegos, incluso sordos ciegos durante el primer año de vida, pero son personas que de adultos tienen un desarrollo bastante bastante bueno. No sé si ustedes conocen alguno, yo conozco una. ¿No conocen ninguna? Yo conozco una. Una persona, que la aprovecho a contar porque es muy interesante, una persona que es una uruguaya, se llama Laura, trabaja en una escuela de ciegos de Uruguay, ella es sordo ciega, yo sordo ciega, meningitis a los 8 meses de edad. No sé por qué, tal vez tú nos puedes contar por qué, Víctor, tú eres especialista, la niña quedó sordo ciega, completamente sordo ciega, ya, o sea, sin ningún resto visual y con un pequeño, pequeñísimo resto auditivo, pero muy pequeño, solamente de vibraciones. Bueno, pero le pasó que esa niña, cuando volvió de la meningitis, comenzó con un ataque de llanto interrumpido durante meses. Lloraba. No sé por qué será, tal vez pueda yo. No. Ok, bueno, el punto es que enloqueció a sus padres, ya, los padres venían del interior, los padres estaban totalmente enloquecidos con ella, no respondía nada, imagina su sordo ciega, ¿no? Entonces se entregan a esta escuela de ciegos, que no recuerdo exactamente, la 48 que se llama en este video, y la toma una profesora, una maestra, los padres le entregan, ya la entregan en una escuela por internos, ¿no? La toma una maestra, y la maestra, que había, era una admiradora curiosamente de la danza alemana, o sea, tenía como esa impronta, y dijo, yo a esta chica la voy a sacar. Y fíjense que la chica, ella primero generó un apego con ella, un apego afectivo, corporal, la quiso, la cuidó, le quitó el llanto después de un tiempo, la tranquilizó, le hizo cariño, estaba permanentemente con ella. Y ahí está la respuesta. Cuando llegó la hora del aprendizaje verbal, o sea, jugó con ella. A los 18 meses, cuando ya era la hora del aprendizaje verbal, comenzó, se encerró con ella, y esta es la historia que la cuenta la directora de la escuela, se encierra con ella en una pieza como la mitad de esto, que era la biblioteca, saca absolutamente todos los objetos de la pieza, pone dos colchonetas con dos para dormir, ¿ya? Y se queda en esa pieza encerrada durante 10 días. Solo con un oso de peluche, el oso de peluche que esa niña tenía como su brazo. Y con el oso de peluche le dice la profesora que estuvo esos 10 días diciéndole la palabra oso con la niña con las manos acá, ¿ya? Y articulándole la palabra oso. Solamente oso. Hasta que la niña dijo oso. Bueno, esta es Laura. Laura hoy día, esa es la Laura a los 18 meses, ¿ya? Laura hoy día es profesora de esta escuela, ¿ya? Yo la conocí, lamentablemente no estoy autorizado para mostrar las fotos porque son fotos privadas. Yo la conocí a ella en la siguiente situación. Ella estaba con un niño enseñándole braille, ¿ya? Enseñándole a escribir en braille, y con el otro niño enseñando a vocalizar, ¿ya? Esto era uno era ciego y otro era sordo ciego como ella. Entonces era muy divertido porque esa profesora, al contrario de todos ustedes y yo, esa profesora podía estar enseñando exactamente a dos niños exactamente a la vez, ¿ya? Porque con el ciego iba leyendo lo que iba escribiendo con la mano izquierda, y con el sordo ciego le iba haciendo vocalizar la palabra que tenía que decir en ese momento, ¿ya? Era impresionante. Es una mujer totalmente adaptada. Es una mujer muy inteligente, de una inteligencia, yo diría que, no voy a decir normal porque es rara la palabra normal, es seguro una inteligencia distinta, pero es una inteligencia totalmente adaptada a la música. Tiene ahora 30 años, yo la vi hace 2 años la última vez, tiene 30 años, y lamentablemente de una madre, esa madre que la dejó, esa madre ahora es sobreprotectora, ella tiene un novio dominicano, ya tiene un novio dominicano, y la madre no la deja irse a la República Dominicana a casarse porque no la dejaron. Hay varias cosas extraordinarias ahí para considerar. La primera es que la ausencia madre pudo haberla tenido antes de los 8 meses, desgraciadamente tuve una meningitis junto a eso. La meningitis es muy frecuente que afecte la vía visual y la auditiva. Generalmente es muy frecuente que veamos chicos que han tenido meningitis y que después de varios meses recuperan la visión. Pero bueno, también puede ser de que no suceda eso. Y lloró por lo que le faltaba como elemento de contacto, es decir, no tenía contacto cuerpo, del cuerpo sensorial, pero sí tenía contacto visual y auditivo, lo perdió totalmente. Y fue el elemento, en realidad la salvó porque dejó una madre que era abandónica por ahí de pronto. Y ¿qué hizo la maestra? Algo extraordinario, darle el afecto que no tenía y poder incorporar e integrar eso. ¿Qué hizo la madre? Pudo reencontrar la situación y entonces la sobreprotección le arruinó la vida. Eso pasa en la vida frecuentemente. Es la sobreprotección de la culpa. Claro, la culpa. Así es. Acá es el efecto de la culpa bien claro, no inventado. Bueno, lo interesante es que Laura se comunica, bueno, ustedes conocen el método de comunicación de los sordos ciegos, ¿no? Ella lee las cuerdas vocales, pero a un nivel de finura, que cuando yo hablé con ella, me dijo, tú no eres uruguayo. ¿Ya? Y claro, los chilenos no decimos uruguayo, decimos uruguayo, ¿ya? O decimos pollo. Y entonces ella se dio cuenta de inmediato que estaba frente a un extranjero. O sea, tiene una finura esa mujer que es impresionante, ya, es realmente impresionante. Bueno, por eso digo, la educación especial funciona los modelos. Perdóname, Ricardo, que te corte, pero para que quizás lo conoces, Juan Seguí. No lo conozco. Bueno, Juan Seguí es un psicólogo que era cordobés y en la época de la dictadura se fue a Francia y hasta hace no mucho dirigía el laboratorio de investigaciones de Piaget. Y ellos trabajaron justamente en desarrollar formas de... Yo no recuerdo bien, son muchos años que yo lo vi dos veces acá, un gran hombre, una gran persona. Desarrollaban tipos de sensibilidad en la piel que podían distinguir situaciones como la que vos decís justamente. Es decir, la posibilidad del estímulo también modifica el tipo de sensibilidad. Absolutamente, sí. Eso es lo que trabajaban con dispositivos de impresora, ¿no? Sí, efectivamente, sí. No lo recordaba bien cómo era. Sí, y trabajaban con profesores de impresora para comunicarse. Efectivamente. Bueno. Y lo tercero en especial, que es la educación especial, es que los mediadores de la educación especial son esenciales. Y ojo, los mediadores aquí, yo cuando hablo de mediadores no hablo de ustedes, no sé, de nosotros. Cuando yo hablo de mediadores hablo de cualquier sistema de relación semiótica que permita cambiar el modo de comunicación con alguien. Y ahí entran fuertemente la tecnología, los lenguajes, las personas, los juegos y otros, ¿no? Y cuando digo son esenciales es que la atención, o sea, el prestar atención a cuál es el mejor tipo de mediador, eso es esencial. ¿Ya? Por una parte, y por otra parte, aún en la educación especial los mediadores sí pueden cambiar la vida, ¿ya? En la educación regular la verdad es que los mediadores no cambian la condición de vida como lo cambian en la educación especial. Bueno, una pequeña reflexión: ¿qué clase de mediación es la mediación por medio de TICS? Es importante que ustedes, no sé si recuerdan, pero no sé si han tenido muchas clases de esto, Víctor, tú corrígeme para no meterme en rollo, pero la famosa distinción que hace Vygotsky entre procesos psicológicos elementales y superiores, ¿ya? Eso marca la distinción entre lo que es natural y lo que es cultural, ¿cierto? Lo que es natural es, los procesos psicológicos elementales son todos naturales también, ¿ya? Y ahí está algunas formas de percepción, de memoria, de atención, que también se da en la psicología natural en otras especies, por ejemplo, y en niños antes de la adquisición del lenguaje. ¿Ya? Ocurre que cuando se adquiere el lenguaje, o si ustedes quieren la simbolización, la capacidad de simbolización, la inteligencia humana se transforma, y se transforma porque internaliza contenidos culturales, ¿cierto? El lenguaje en realidad es la adquisición y comprensión de contenidos culturales, y eso transforma el proceso psicológico que se hace superior, ¿cierto? Bueno, esa distinción es muy importante, porque en el proceso psicológico superior o el proceso psicológico superior permite una semiosis que es totalmente distinta, y es que aquella que nos permite mediar nuestra relación con los objetos en función de signos abstractos, totalmente abstractos. ¿Ya? Esa es la famosa mediación simbólica. ¿Ya? Entonces, el clásico modelito del triángulo semiótico, ¿cierto? Que luego transforma en triángulo didáctico. También tenemos el agente, el objeto y el símbolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo como agente? Yo digo, no debo olvidar llevarle alfajores. ¿Cuáles son los famosos alfajores de acá? Los Habanas. A mi hija Antonia, porque si llevo sin alfajores, me mata. Tiene razón. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Yo no uso reloj, pero podría, por ejemplo, qué sé yo, ponerme la chaqueta al revés, no, sería muy extremo. Sacar tampoco. Ponemos una X en la... Eso, la lapicera en otro lado. O qué sé yo, cualquier cosa. La anillo. ¿Sí? No te gusta anillo, no uso nada. Así que, no sé, pero algo abstracto. Una X acá. ¿Ya? Una X acá. ¿Cierto? Fíjense ustedes que esta relación que yo establezco, este soy yo, R, estos son los alfajores Habana, ¿ya? Y le hago una X en la mano. ¿Qué tiene que ver esa X en la mano con los alfajores Habana? Nada. ¿Ya? Pero yo establezco la relación, ¿por qué? Porque tengo la posibilidad ahora, en el lenguaje, de establecer esa relación. ¿Cierto? Y por lo tanto, ¿qué cambia? Lo que cambia el lenguaje es todo mi proceso de memoria. Todo, completamente. Mi proceso de memoria está cambiado. Eso es el proceso psicológico superior. ¿De acuerdo? Esto lo han visto, ¿cierto? Sí. Bueno, nota al pie de página, pues ya que estamos aquí, nota al pie de página, en relación a la discusión que vi ayer. ¿Ya? El juego es a la vez natural y cultural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay formas naturales del juego. Todos los juegos eran animales y en niños menores de 2 años. ¿Ya? Pero también hay una forma cultural del juego, que todo el juego se da después de los 2 años. Porque obviamente que la naturaleza misma del juego cambia por la función del lenguaje. Y no solo eso, el juego cambia la posibilidad de adquirir lenguaje. Por eso esa discusión en realidad es bizantina, ¿no? El juego no es o natural o cultural, el juego por definición es ambas. Ya, porque cualquier actividad humana, cualquiera, siempre tiene esa distinción si nos apegamos a la teoría histórico-cultural, porque somos seres culturales, vivimos en una cultura, nuestro cerebro está preparado para la cultura, ¿no? O sea, entre Chomsky tiene toda la razón, el cerebro humano es un cerebro especial, es un cerebro que viene preparado para recibir lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Cualquier lenguaje, ¿ya? Cualquiera. Chino mandarín igual que castellano, idéntico. Exactamente igual. ¿Ya? Bueno, entonces, si tenemos en cuenta esto, obviamente que el introducir tics, nos vamos a ver, tiene una... hace un cambio en esto, que es un cambio muy especial, porque en el triángulo didáctico tradicional, que no es más que un modelo semiótico clásico, ¿cierto? Lo que hay es que hay un educador o educadora que está mediando la relación entre el educando y el objeto. Perdón, puse los vértices distintos allá de ejemplo, pero se entiende que es lo mismo, ¿no? ¿Ya? En realidad el educador debería estar allá arriba en ese modelo acá, pero exactamente lo mismo. Lo que está pasando acá es que la relación directa del educando con el objeto está siendo mediada por el educador. ¿Ya? En términos estrictamente semióticos, lo que nosotros decimos es que la semiosis del educando cambia porque el educador pone objetos culturales que permiten la internalización de esos objetos culturales en el educando, el que le permite reconocer estos objetos de conocimiento. Esa es básicamente la razón. Bueno, pero, y esto es lo muy interesante, cuando se introducen los TICs en la educación, o sea, tecnología de información y comunicación, esta mediación semiótica cambia, y cambia de manera radical. Porque fíjense que lo que ahora, lo que eran una mediación, se transforma en 3 mediaciones. ¿Y cuáles son esas? En primer lugar, cuando usted usa una herramienta de simbolización secundaria, que es una TIC, esa TIC permite, en primer lugar, mediar la mediación entre el educando y el educador. ¿Cómo se media esa mediación? Muy simple. El sueño de Vygotsky cumplido. ¿Se acuerdan ustedes cuando Vygotsky decía en el tema de la zona, de la evaluación de la zona, ¿no? Él decía, si el profesor fuera omnisciente y supiera la zona de desarrollo próximo de cada uno de sus estudiantes en el aula, sería genial, porque entonces podría diseñar para cada uno algo distinto. Eso era ciencia ficción el tiempo. Hoy día las TIC lo permiten, perfectamente. Las TIC lo permiten. ¿Y cómo lo permiten? Usted le pasa una prueba basada en computador, por ejemplo, a todos sus alumnos, y en cosas de segundos tiene el resultado ahí y dice, ah, Juanito no estudió la materia, o qué sé yo, ¿no? O lo que sea. ¿Ya? O este niño en realidad que no sabe sumar. ¿Por qué? Porque nos media las mediciones. ¿Ya? Yo no tengo que estar yo yendo para allá, sino que simplemente lo aplico y basta. Bueno, pero también las TIC permiten una mediación entre el educando y el objeto. ¿Cómo? Wikipedia, Rincón del Vago, ¿ya? Y otras, ¿cierto? O sea, el profesor ya no es el único que, digamos, el objeto no está puro ahí, ¿no? No es el texto escolar, o lo que dijo el profesor, o el apunte. El estudiante va y para hacer el deber, ¿han visto el Rincón del Vago, no? Sí, ¿no? Bueno, aquí, además, ¿han visto qué bueno que es? Oye, unas cosas increíbles. Miren, yo... ¿Quieren un buen resumen de ese libro? Vayan a responder. Hay un estudiante que hizo un resumen que de verdad es mejor que el libro. De verdad, o sea, ese alumno hizo ese resumen y estoy seguro que sabe más que yo el tema, porque hizo tan, pero tan, tan bien y en menos páginas. Eso es un tremendo valor. Bueno, eso es esto, ¿no? Aquí además se mide la motivación de comprensión, porque obviamente para un alumno ir a la Wikipedia o ir a algún lugar entretenido, al Rincón del Vago, lo pasa mucho mejor que estar revisando la manera clásica, ¿no? O sea, el objeto está siendo mediado, o por último nos metemos al Facebook de, qué sé yo, alguien habrá inventado la página, miren qué aburrido es la historia de Latinoamérica de la conquista, ¿cierto? Ya, .com, ¿cierto? Ya, y ahí todos alegando contra eso, despotricando, y lo pasamos fantástico. Y de pasadita aprendemos algo, ¿cierto? Ya. Y hay también esta relación, que es la relación del educador con el objeto, ahora que también se transforma, ¿no? Y eso permite planificar de otra manera, permite un acceso al objeto totalmente distinto. Por ejemplo, lo que ustedes van, todo el tema del cambio conceptual, ¿no? El cambio conceptual es cierto que es difícil, pero es mucho más fácil cuando se tiene acceso directo a fuentes infinitas, ¿ya? O sea, por ejemplo, este tema que es tan duro para los profesores de biología, ¿no? El tema de la evolución, esto que está hiper estudiado, que en realidad todos entendemos la teoría de la evolución en realidad de manera como literal, pero cuando la explicamos mal. ¿Por qué? Porque no entendemos la base probabilística de la base, ¿no? O sea, la teoría de Darwin, para entender a Darwin hay que pensar en términos de probabilidades, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros siempre decimos que entendemos a Darwin, pero cuando explicamos la evolución la explicamos como la marca, ¿ya? Ese es súper interesante, ¿no? Entonces, ese cambio conceptual, incluso para los profesores de biología, es muy difícil de hacer, ¿ya? ¿Qué pasa que hoy día, por ejemplo, hay un montón de simulaciones que permiten entender por qué la teoría de selección natural es tan poderosa en relación a la otra? Uno puede, ustedes métanse a la web, si son profesores de biología y quieren entenderla de verdad, métanse a la web y pongan simulación, teoría, evolución, y se van a encontrar con juegos geniales para explicar esto, ¿ya? Etcétera. Entonces ustedes se fijan, las TIC, en realidad, ¿qué hacen? Cambian la manera de relacionar estos tres objetos, perdón, agentes y objetos en la educación tradicional, ¿ya? Y ponen desafíos y ponen interacciones que ya cambian completamente. ¿El aula del futuro va a ser así? No va a ser así. Definitivamente no. No va a ser así. El aula del futuro va a ser de otra manera, ¿ya? Y probablemente mediada con elementos tecnológicos de todas maneras, ¿ya? Bueno, entonces, esto ocurre en educación especial. Y vámonos a la comunicación. La comunicación hablada es también una comunicación que está mediada. Hay un hablante y un oyente, y viceversa, y hay un medio. Y ese medio puede ser la lengua hablada, la lengua de señas, por escrito, con guiños, como sea. Pero hay un medio, ¿cierto? Ok. Fíjense, cuando ponemos los tics, nuevamente nos encontramos con que hay nuevamente una ampliación de los sistemas de mediación. La relación entre el medio y el oyente es la mediación del código. Fíjense que hoy día ya, de manera todavía rudimentaria, pero ya, fíjense que con un programita que se llama Dragon, ya, que yo lo puedo entrenar, ya, yo lo puedo entrenar a mi voz, yo puedo en tiempo real hablar con un sordo, con un sordo que sepa leer. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Hablo yo todo y se va anotando, se va escribiendo lo que yo hablo. Entonces fíjense que yo estoy hablando en voz hablada, y ¿qué hace la TIC? La TIC me transforma el código en otro código. ¿Ya? Eso se puede hacer hoy día sin ninguna dificultad. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de nosotros no leen tan bien. ¿Ya? Entonces hay que encontrar otro sistema de mediación. ¿Ya? Porque solo se tiene una dificultad en la lectura. Pero por lo menos esto ayuda. Esto ayuda a que yo, hablante, me comunique con un torpo. ¿Ya? Entonces lo primero esencial es que las TIC permiten hacer esto en tiempo real. Un poquito más atrasado todavía, usted se quiere comunicar con su amigo chino mandarín y lo mismo, ¿no? Escribe al computador, aplicar traductor y claro, la traducción va a salir rarita, ¿no? Pero se entiende, ¿ya? Se van a poder entender en lo grueso. O sea, probablemente van a poder ponerse de novio, pero créanme que no van a resolver un conflicto. Eso sí, basta para ponerse de novio, pero no basta para resolver un conflicto, eso digámoslo así, ¿ya? Media el código a un nivel básico, ¿eh? Pero lo hace bastante bien en verdad. Bueno, la segunda mediación, y esta es para mí la más importante, porque yo siempre estoy hablando desde el hablante y desde el oyente, ¿no? Es la mediación de la posibilidad natural de acceso. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Esto significa que las TICs permiten, en realidad, un acceso a la comunicación o al medio, un acceso que resulta natural. ¿Y qué significa natural en este caso? Significa que haciendo lo que yo puedo hacer, lo puedo hacer de una manera que el resultado es como el de cualquier persona. Me explico, les doy un ejemplo. Nosotros estamos trabajando en el centro que yo dirijo, estamos trabajando con una persona de 52 años, que hace 2 años y medio, perdón, 55 años, que hace 2 años y medio tuvo un accidente en bicicleta tremendo y quedó con una condición que se llama síndrome de enclaustramiento, que es una lesión muy importante en el puente cerebral, que hace que la persona quede completa y absolutamente paralítica. ¿Ya? Pero completa y absolutamente tanto que solo quedan con un pequeño movimiento vertical de los ojos. Muy pequeño. ¿Ya? Hay una película, que es La Escafandra y la Mariposa, si alguien la vio. Esa. El Pierre Boubi es exactamente igual a nuestro caso. ¿Ya? Exactamente igual. ¿Ya? Bueno, entonces, esta persona, que era un ex profesor de nuestra universidad, hicimos un proyecto grande, logramos conseguir los recursos, que son muchos recursos, para comprar un computador sueco que tiene la posibilidad de ser manejado solo con la mirada, ¿ya? Y durante el último año hemos estado trabajando, porque el computador no traía un software bueno, no teníamos que desarrollar el software nosotros completo, para que Alberto maneje con la mirada el computador. Bueno, y como le comentaba a Víctor, esto le cambió la vida. Porque hoy día Alberto en realidad se comunica. Alberto es una persona que era director de la escuela de teatro. ¿Ya? Era un actor muy conocido en Chile. Es un dramaturgo de peso, además, porque él escribe guiones de teatro. Era un lector muy activo y por lo tanto es una persona muy culto, realmente muy culto. Entonces, para él la expresión hablada es muy importante. ¿Ya? Y no podía hablar. Estuvo 12 años y medio sin poder hablar. ¿Ya? Entonces, ahora, con este sistema, es la verdad que se está comunicando, lamentablemente no traje una simulación de eso, por ejemplo, este computador, pero él está comunicándose, no crean que rápido, ¿no? O sea, escribe más o menos una letra cada 6 segundos, ¿ya? Porque imagínense, tiene que ir pasando, él solo puede, levantando los ojos, decir sí, y bajando los ojos, seleccionar otra cosa. Y entonces va, primero dice, vocales, consonantes, sin puntuación, ¿ya? Ya, si le dice vocales, vocales sí, y se mete, de la A, A, E, I, ya cuando tiene la I, mira para arriba, y ahí se selecciona, ¿ya? Y así es. Ahora, esto lo hace, les pongo más un ejemplo, cómo se hace rápido eso, pero Alberto lo puede hacer solo de esta manera, ya, perdón, dime. No, yo porque tengo un caso, una persona que le pasó esto hace un año, entonces después se te voy a decir cómo se puede haber la posibilidad de acceder. Ah, ¿tú conoces un caso de eso? Que le pasó supuestamente hace un año, aparentemente fue un masaje en la cabeza que le hicieron, aparentemente. El neuropediatra infantil te mira con cara de un masaje. Eso es lo que dijeron los médicos que lo crearon. No, lo crearon. Porque además viste que lo crearon y dejaron. Pero podría haber tenido un coágulo por ahí. Dicen que tenía cierta predisposición, pero como que eso lo aceleró. Tiene 25 años. Aunque podía haber pasado más adelante, pero no. Igual estuvo internada, estuvo recuperación en el training y ahora la trajeron a la casa porque le dijeron que... ¿Y qué movimientos hace o qué es lo que hace? De parto. Y está cognitivamente relativamente intacta, ¿no? Intacta. Sí. Bueno, sí, esa es una razón exactamente para ella. Acá en Argentina hay un ingeniero que se dedica a hacer este tipo de adaptaciones. No hay un diputado que también... Bueno, y en tercer lugar, las TICs permiten de alguna manera mediar las mediaciones, ¿no? Y esto ¿cómo? Chat, Skype, Messenger, todo, ¿no? O sea, hay un soporte, ya, que la tecnología permite mediar las mediaciones. Ya puede hacer sincrónica, diacrónica, como ustedes quieran, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ustedes se fijan, la comunicación, tanto la mediación educativa como la comunicación, se transforman completamente con los tipos. ¿Ya? Y normalmente es en esos dos ámbitos donde justamente los niños con educación, con necesidades educativas especiales requieren ayuda. ¿Ya? O sea, alguien como Alberto Vega, sin TIC, está imposibilitado de expresar de ninguna manera actos voluntarios. ¿Ya? Esa persona está siempre dependiente de que alguien se ponga delante de sus ojos y le empiece a preguntar, ¿no? ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Quieres ir al baño? De esta manera, en cambio, recupera la intencionalidad. Ya recupera el inicio del acto comunicativo, lo cual es esencial, ¿no? Porque ahí es donde está la clave entre estar y no estar en el mundo, ¿no? En que yo puedo, de manera autónoma, iniciar el acto intencional. Si no tengo esa posibilidad, no estoy en el mundo. ¿Por qué? Porque siempre dependo de que otro me integre al mundo. ¿Ya? Me estoy explicando, ¿no? O sea, en esa línea es que pienso que las TIC en educación especial son esenciales. ¿Por qué? Porque implican la diferencia entre estar o no estar en el mundo. ¿Ya? Bueno. Yo quisiera... A ver. Es un cristal acá. Quisiera mostrarles un caso. Nosotros desarrollamos mucha tecnología para discapacidad en el centro que dirijo. Lamentablemente lo que van a ver en este computador no se ve demasiado bien porque Windows 7 nos corrió bien nuestro programa, pero lo estamos cambiando. A ver. Tampoco Windows 7 sirve demasiado. No, Windows 7 sí sirve mucho. Lo que pasa es que en este software en particular, no sé por qué, algo pasó. Por programas. Aquí no hay acceso a web libre, ¿no? Sí, sí. ¿Ah, sí hay? Sí. Internet. ¿Son libres estas? ¿Son libres? Sí, libre. Entiendo que sí. UNDU. Sí. ¿Qué es UNDU? Universidad Nacional de Luján. Ajá. Ah, está, hay una señal de Biluche, pero hay. Proba otra. Hay tres señales. Ok. Vamos a ver. Aquí está. Bien, en primer lugar les quiero mostrar nuestra página web. Para que ustedes sepan que de aquí pueden bajar el www.cdeti.cl, ¿ya? CDETI. CDETI.cl. CDETI. ¿De acá? Aquí hay... Eso no es de nuestra página. ¿No? Espero que no se caiga. ¿Me está conectado? ¿Qué pasó? No, está. Tiene muy débil la señal por ahí. Está muy debilucha. Proba la de arriba, tiene tres líneas. Ah, es la que tiene. Ok, miren, pero en todo caso, lo que les voy a mostrar ahora está acá. Gratuito, ¿ya? Ustedes pueden entrar gratuitamente a la página, tienen que registrarse y lo pueden bajar gratuitamente, no tiene ningún coste, ¿ya? Todos los software que están disponibles en la página son de ese tipo, además son software libre, y me gustaría mostrarles uno de estos que es el... Les voy a mostrar, si alcanzamos más, pero les voy a mostrar este, que seguro que les va a servir. ¿Qué no me dejan entrar? Ahí está. Miren, este programa que van a ver ahora es un programa que lo diseñamos para apoyar el proceso de mediación de la lectura para niños sordos. ¿Ya? No sé si ustedes saben o conocen o han trabajado alguna vez con niños sordos. ¿Conocen algo de esto? ¿Por qué no se abrió? Abajo está la... ¿Cuál? ¿Este? Sí. Bien. Estupendo. Ay, qué raro. Este, la pantalla es una definición rara, con la definición de pantalla. Sebastián, algo me pasa con la definición de pantalla. No. ¿Se quedó blanco? Sí, se... No sé qué pasa. Es muy raro. No. Primera que me pasa esto. Es un programa, pero te fijas que ahí tiene otro. No, probablemente no, más que tú lo tienes. Bueno, mi forma se lo pasa. Quedó un blanco de nuevo de pantalla. Ahí está, ¿verdad? No. Ah, un poco. grande, no grande, claro. Ya escuchaba, aprendí algo. Ahí, ¿sabes? ¿Qué has oído? No, no tiene sentido porque es para sordos. Oye, van a ver permanentemente que se mueve. Si lo ponen en Windows XP va a estar perfecto, ¿ya? Pero lo estamos ahora arreglando para lo que sigue. Lo que quiero mostrar es un poco para que vean la aproximación que tenemos con el tema de la discapacidad, que les puede servir también, volviendo al tema 1, si sirve para discapacidad, sirve para cualquiera. Ya, si ustedes trabajan con niños incluso, con niños con problemas de afasia, con niños con problemas de cualquier tipo de problema de lenguaje, traten con las señas. Realmente las señas son una excelente herramienta para subirse al mundo de la comunicación con niños con problemas de otros tipos, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos, primero fue mapear el problema de los sordos, y el problema de los sordos en relación a la lectura es un problema duro. ¿Cuál creen ustedes que es el problema de lectura con los sordos? ¿Por qué los sordos tienen tanto problema para aprender a leer? Porque no pueden escuchar. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces? ¿Cuál es la consecuencia que no pueden escuchar y qué tiene que ver eso con la lectura? No pueden diferenciar los sonidos. No pueden diferenciar los sonidos. ¿Por qué? ¿Qué les pasa a los sordos? No pueden asignar un sonido con letra. Exactamente. No unen nunca sonido con letra. Son dibujos. No unen nunca sonido con letra. Sí, más que unirlo, no le pueden otorgar un sonido con letra. No le pueden otorgar un sonido de letra, no se dan. No pueden entender cuáles son las regularidades que subyacen a las palabras escritas. Ya, porque no tienen para ellos regularidad alguna, pero nosotros sí tienen regularidad. Sobre todo en una lengua transparente como el castellano, ¿no? Una lengua transparente como el castellano es muy fácil de aprender a leer porque prácticamente cada letra corresponde con un sonido fijo. Tenemos solo 6 excepciones, ¿no? Que son, bueno, te argentinos tienen más porque tengan su cerrada de la sh. No, pero tenemos solo 6 excepciones, que son la H que viene después de la C o es muda, ¿cierto? La Q, que por razones rarísimas, tiene que siempre seguir una U. La doble L, la doble R, la C, que es dura o blanda, la G. Esas son las G, ¿no? Esas son las 6 excepciones que tenemos, pero fuera de eso, todo es regular, y por lo tanto, aprender a leer en castellano es trivial. Bueno, para un sordo aprender a leer es hiper complejo, por lo que hablamos de regularidad. Entonces nosotros lo que hicimos en este programa fue tratar de, por lo menos en un mundo acotado de palabras, por lo menos en ese mundo acotado, enseñarles a decodificar, en la esperanza que luego el niño pueda transferir parte de ese conocimiento a otros contextos, ¿ya? Entonces el programa en realidad es bastante sencillo, pero también tiene sus complejidades. Entonces yo aprendo, por ejemplo, la palabra H, ¿ya? Y aparece el objeto, aparece la palabra escrita y aparece la seña que representa ese objeto. ¿Ya? En el XP no se les va a borrar nunca, pero aquí sí. ¿Ya? Voy a meter otra letra, por ejemplo, meto la F. ¿Ya? Meto la F, aparece frambuesa, aparece la seña que representa frambuesa y aparece la palabra frambuesa. ¿Ya? Bueno, pero el niño, una vez que recorre el programa y tiene muchas palabras, el niño, uno. Entonces puede empezar a preguntarle cosas en relación a esa palabra, ¿ya? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza espejo? ¿Ya? Entonces el niño se le confronta con la figura del espejo, ¿ya? Y se le pregunta, ok, ¿cómo empieza espejo? Entonces, fíjense, la herramienta de aprender a leer es fantástica, ¿no? Porque el niño. Entonces el niño aprieta la, por ejemplo, voy a apretar la R, que está justo al lado derecho de la E, ¿ya? Aprieto la R. Ah, descripción de pantalla, efectivamente está más chica. Aquí aparece una flecha hacia allá. Aquí, fuera de la pantalla, no sé qué, aparece una flecha hacia allá. Entonces el niño va hacia allá. Si aprieto la Q, me va a decir intenta de nuevo porque está para allá. Entonces el niño va recibiendo en el teclado. En el teclado el niño va recibiendo orientaciones de dónde es. Qué bueno. ¿Ya? Hasta que la encuentra. Ya supongamos que la encuentra en espejo y ahí viene otra palabra. Ya, perdón, primero le muestro lo que es un espejo y luego viene otra palabra. ¿Ya? Bus, vamos a ponerlo bus. Mujer, etc. ¿No? Bueno, esto también lo pueden decir para si están enseñando vocalizaciones. Pueden hacer exactamente lo mismo por el lado de los labios, ¿no? ¿Ya? Vocalizando las palabras. Esto es muy importante para el trabajo también, para el trabajo rehabilitador del habla, ¿no? Sí. ¿Se fijaron qué niña más linda? ¿La vieron bien? Es preciosa, mírenla. Esta es mi hija mayor. Miren, de aquí. Y la usaste, La usé, sí. Oye, pero espero que mi instituto le pague algo, pobrecita. Oye, perdón, ¿vieron esa? Miren. La segunda. Esta es la segunda. Esta es la menor. Bueno, ¿cuál es Antonia? La Antonia es la grande. La Ignacia es la chica. Esta es la chica. Bueno, porque tienen 15 y 14. Bueno, déjenme contarles que antes de ayer, o sea, el jueves, les cuento, este programa lo estamos traduciendo ahora con un proyecto del BID a lengua de señas mexicana y uruguaya. ¿Ya? Ustedes saben, las lenguas de señas son todas distintas en Latinoamérica. ¿Ya? Son todas y bien distintas, de hecho. Entonces estamos produciéndolo, para lo cual nos ganamos un proyecto en realidad bastante grande del BID que nos permite hacer un lujo asiático, que es, la semana pasada tuvimos a dos niños mexicanos con dos educadores mexicanos de visita en nuestro centro y estuvimos dos semanas grabando todas las señas mexicanas. Y quedó tan bueno que estuvimos obligados a hacer toda la versión chilena, porque ustedes se fijan estas señas. Esto que está haciendo la Antonia y la Ignacia, ustedes la ven relativamente bien, pero esto está horrible, ¿ya? Está mal iluminado, tiene un fondo malo, ahora lo hicimos totalmente profesional, ¿ya? Entonces ahora tenemos que hacer estas todas de nuevo. Entonces, antes de ayer, estas dos, mis dos hijas, hicieron todo esto de nuevo. ¿Qué se creen? A lo mejor lo que tú dices. ¿Qué se creen? Hace dos años me hicieron gratis y ahora me cobraron. Yo me anticipé porque tengo experiencia. Y agradecer que no te cobren cada vez que lo pones. Claro, así como los temas musicales. Claro. Te van a cobrar. Bien, Sebastián, qué bueno, me salió barato entonces. Sí, bueno, pero además lo tenemos por el método, que es el tercer método que usan los sordos, ¿no? Que es la posibilidad de verificar esto. A ver, se lo voy a poner el análogo. Exactamente, lo usan más para los nombres propios. Sí, cada vez que pasa que este método es muy bueno para personas que han perdido el habla por alguna razón, pero que no han perdido la capacidad cognitiva ni la capacidad de hablar. ¿Entiendes? Entonces, para ellos es muy rápido comunicarse de esta manera, con testigo lógico. Ellos en realidad combinan mejor. Claro, ahí está. Para, pues, esto también es diferente en distintos países. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, entonces, al nivel más alto. Yo lo sabía en algún momento. ¿Sí? Y trabajé con sordos. Sí, el dactilológico en Argentina es igual. ¿Es igual? Sí, sí. ¿Estás segura? Sí, ah, es exactamente igual. Ah, mira. Eso sí que es raro, porque en México tuvimos... Sí. ¿Sí? No. Ellos se comunican mucho más rápido que nosotros. Sí. Es cierto. De hecho, fue muy interesante porque estos niños mexicanos que trajimos se juntaron con unos niños chilenos sordos y son lenguas muy diferentes, pero pasado media hora ya están. Además, como he dicho, porque entre las profes, ¿cómo era la historia? Una profesora de las mexicanas era conocida por chat al hermano de una profesora chilena, ya sorda. Entonces, ahí descubrimos que la seña para hermano en México es la seña para amante en Chile. Generó un malentendido. Amante hermano incesto. Entonces cuando lo descubrieron ahí dijeron, ah, o sea, tú estás con mi amante, ¿verdad? No, tú eres amiga de mi amante. Claro, tú eres amiga de mi amante. No, no, soy amiga de tu hermano. Ah, pero ¿cómo es eso? Bueno. Ah, ¿cómo es que lo que les iba a mostrar es eso, ¿no? Que están las mismas palabras puestas de esa manera. Ah, y en el nivel de complejidad más alto que tiene esta versión del programa, ustedes en realidad pueden. Ah, que no sé qué palabra era, a ver. Espérense. Ah, ya, no, espérense. Helado. O invierno negro. Ahí pasa. En el nivel más alto de complejidad está todo. Están todas las letras, ¿no? Entonces, si el niño se equivoca tres veces, por ejemplo, puede equivocar tres veces, fíjense. Ah, me equivoco y se lo pongo. El niño nunca llega a ese nivel de frustración. Entonces, el niño puede tratar dos veces y luego lo usa. Bueno, lo interesante de este programa es que acá, para ustedes, que algunos de ustedes van a trabajar en psicopedagogía, la resolución de pantalla, ¿por qué está esta resolución de pantalla? Espérate, deja ver si lo puedo arreglar porque no. ¿La resolución está en vista? ¿En vista? ¿Puede ser por el cañón? No, de acá tenés que cambiar de la máquina. Vamos a ver, sí. De para el control, ¿800 por 600? No. Probemos. Esa es la resolución, el tamaño. Sí, pero te cambia. ¿Cómo que hoy? Sí, mira. Ahí está bien. Ahí está bien. Claro, ahí sí. Miren, es muy. Acá a ustedes queda registrado todo lo que hace el niño. Ya les comentaba yo ayer. O sea, el niño mientras juega, está siendo evaluado. Ya por lo tanto el niño se da cuenta de qué es lo que está pasando con él. Entonces, cada cosa que él hace está registrado. Ustedes lo pueden dejar jugando ahí 2 horas y luego ven todo lo que hizo y saben exactamente qué sabe y qué no sabe. Mira, en la versión de ahora tiene, en la versión que ahora mismo tiene 90 palabras, pero en la versión que va a haber desde el 1 de octubre hay 320 palabras. Ya porque tenemos, lo que hicimos fue que la versión mexicana la estamos tomando como estándar para todos. Entonces, todas las palabras mexicanas las vamos a traducir al castellano chileno y al castellano uruguayo. Hay de todo ahora en la nueva versión, sí, hay de todo. Bueno, y tiene algo que es muy interesante, y se los digo porque ustedes dicen, pero si no tenemos versión argentina, ¿qué hacemos? Es muy fácil, porque ustedes, y nosotros ya lo probamos a hacer con chicos, esto que a los chicos les encanta, ustedes se vienen acá al administrador y pueden generar un idioma. Entonces ustedes pueden generar, por ejemplo, el idioma argentino, ¿ya? Argentino. Y en ese idioma argentino ustedes lo crean y es muy simple, ustedes se vienen acá al idioma argentino, nos vamos a las letras del idioma argentino, nos metemos a la A, tengo que agregar una palabra, no tengo ninguna, y fíjense que aquí en la palabra A vamos a poner Argentina, ¿cierto? Argentina, la imagen, ponemos la bandera de imagen que tiene que estar en JPG en cualquier parte, ponemos la bandera argentina. La seña, le pedimos a un chico que haga la seña argentina. ¿Cómo será la seña argentina? La guitarra. ¿En serio? Bien, la seña argentina. Lo grabamos. Y la modulación ponen a alguien diciendo Argentina. Bueno, lo interesante es que hacer esto como actividad con los chicos en el aula es una cosa muy potente, ¿ya? Y para eso basta una cámara muy sencilla, ¿ya? Y nada más, porque hoy día prácticamente todo es trivial, ¿no? Eso se hace solo con Movie Maker y lo graban en formato estándar, lo suben y ya, y tienen un programa absolutamente hecho por y para los niños de clase. ¿Ya? Es realmente genial, y ahí lo tienen listo para ustedes, ¿no? Así que, se los cuento, este programa, si lo quieren así como para jugar, mientras tanto, úsenlo de aquí a septiembre esta versión, ¿ya? Desde el 1 de septiembre hasta el día la versión profi que estamos haciendo ahora en uruguayo, mexicano y chileno. Pero esa la van a tener desde entonces. Me imagino que el uruguayo es parecido al de ustedes, ¿no? Sí, sí, muy. Sí, ¿cierto? Salvo algunas palabras. ¿Cuál será diferente? Gardel y asado deben ser diferentes, ¿no? A ver si... ¿Ah, sí? La Champions. Ah. Sí. Oye, ustedes saben, yo voy mucho a Uruguay, voy mucho a Montevideo, y a mí siempre me sorprende lo que ellos en realidad quieren ser mejores que los argentinos, ¿no? Y dicen que la carne es mejor, que Gardel es de ellos y todo. Y en realidad para un extranjero, los argentinos uruguayos son pero exactamente iguales, ¿no? O sea, no tienen ninguna, pero ninguna diferencia, todo con los porteños, ¿no? O sea, son animales exactamente la misma especie, ¿ya? Pero sin embargo hay una cosa, porque para mí la carne uruguaya y la carne argentina son indistinguibles, todo es indistinguible, pero hay una cosa les tengo que decir que ustedes no tienen y que los uruguayos sí tienen, que son los panchos de la pasiva. ¿Estás de acuerdo? ¿Es cierto que sí? Eso ustedes no lo tienen. Así que, de la pasiva. Es una panchería. Es una panchería muy, muy tradicional. De allá que son panchos pequeñitos, así que. Y tiene una mostaza con una fórmula secreta. Y es muy increíble. Bueno, yo soy uruguaya. Ah, ¿tú eres uruguaya? Estoy casada con una argentina y mira, cuando mi familia es uruguaya, y cuando mi abuelo o mi papá se pueden hablar, me parece que ya se sé, tienen todo lo mejor, son mejores. Sí. Y cuando dicen, no sé, esto es buenísimo, sí, seguro es uruguayo. Bueno, este es un ejemplo, tenemos exactamente lo mismo para ciegos, es un programa que es muy parecido para ciegos, que se llama Canta Letras, que ese también lo pueden revisar, es súper conocido, no tengo tiempo como para mirarlo ahora, pero lo pueden ver, y hay uno que les cuento que les sirve seguro para ustedes que trabajan con chicos con preescolares o con chicos con dificultades de aprendizaje, que se llama el toque mágico, que ese les encanta a los chicos, ¿no? Estoy tratando de cerrar esto. Señaletes y el toque mágico. Vamos a ver si lo... Acá. Sí, que es en realidad los otros no se los pueden desarrollar porque están en la web y los pueden bajar, pero... El toque mágico es un programa que se los recomiendo mucho porque sirve para trabajar con niños preescolares con dificultades motóricas, o sea, tiene un barrido automático que permite trabajar con niños, por ejemplo, solo con un clic, ¿ya? O sea, con un manejo de con un pulsador, por ejemplo. A los chicos les encanta, realmente es un juego para chicos, es un juego monótono, está bien. Este no es monótono, es un juego básicamente de categorías. Se puede meter, por ejemplo, en las cosas de la granja, cosas de la casa, ¿ya? Y forma actividades de manera aleatoria con un conjunto finito de cosas que tenemos, pero nunca se repiten las mismas cosas. Siempre va haciendo cosas distintas, entonces es muy entretenido. Se los recomiendo mucho. Vamos a ver ahora si están acá. No está difícil, es raro. Ah, no tenemos conexión. Ya. Ah, y acá... En la página central, esas son todas, para que vean el amor que le tengo yo a Argentina, son todas fotos, todas de Argentina. En base a los reyunos. En base a los argentinos, pero no mucho a los argentinos. Este es mi mejor amigo que es argentino, puro, de pura cepa. Estos son mis sobrinos, que son todos argentinos, estas son mis dos hijas. Ya, pero estos son mis sobrinos, que son argentinos. ¿Sí? Ahí estamos comiendo carne argentina. No, lo que les muestro es esto. Este programa es un programa que está subido a la web, es un diccionario de señas. ¿Ya? Es un diccionario de señas que está re bonito. Pero no tengo conexión. Pero este diccionario está re bonito, que ahora también lo vamos a traducir al mexicano y al uruguayo. ¿Ya? Tenemos un alrededor de 450 señas. Pero tiene una peculiaridad muy importante, que les va a servir y por eso los muestro. Un diccionario, piensen en la dificultad semiótica de un diccionario de señas. ¿Cuál es la dificultad de un diccionario de señas? Díganme ustedes, para niños, ¿no? Porque es un diccionario para niños. ¿Cuál es la dificultad de un diccionario? Piensen cómo usan ustedes un diccionario. El significado de es significado. Sí, bueno. ¿Cómo lo ordenas? Buscarla. ¿Cómo ordenas un diccionario? ¿Ya? Entonces, ahora lo tenemos aquí puesto de manera trucha para ver si nos casamos con algún sponsor. De manera trucha, tenemos el diccionario, uno entra acá cuando tenemos web y está indexado por letras. ¿Ya? Eso no es un niño, porque el niño justamente lo que no sabe es cómo se dice perro, ¿cierto? Él quiere saber cómo se dice perro, enseña, ¿ya? Entonces, ¿qué hicimos ahora? ¿Qué estamos haciendo? Gracias a esto, a este proyecto del BID, lo que estamos haciendo es hacer una indexación iconográfica, icónica, ¿ya? Lo tenemos por categorías, ya tenemos todos los iconos, que los conseguimos de España, y eso también lo van a poder ver desde el 1 de septiembre arriba en la web ya, ¿no? Que es un diccionario de señas por iconos. Eso a los chicos también les va a servir muchísimo. Así que, aunque sea, da lo mismo que sea argentino, ¿no? Igual les va a gustar mucho poder encontrar las cosas que ellos quieren decir. ¿Ya? Esos cuentos están ahora mismo en la web también. Bueno, yo creo que siendo las 12:55 debiéramos ir cerrando, ¿cierto? No sé si tiene alguna duda de esto. Perdón un poco lo desordenado de esto último, pero son tantas las cosas que nos interesan a este respecto que como que nos vamos en la entropía. ¿Preguntas? Me parece muy novedoso, muy interesante también. Para que les sirva, tal vez si ustedes tienen email, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ustedes, por favor, que me escriben para pedirme o preguntarme de qué cosa, pónganme un asunto que yo entienda. Ya, soy de Luján, o ya, algo así, porque si no se va a ir directamente a todos los asuntos, ya lo voy a abrir y ustedes van a decir que mal educado el profesor, ¿ya? Para que Rosas conteste, ustedes pongan ¡socorro! No pongan, soy argentino, pero lo va a borrar. Soy de Luján. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Mira, la parte que vamos a ver es la hora de vuelo. Por ahí podemos ver, ¿no? No, sí se mantiene. No, por aquí no podemos ver. No, bueno, dos o tres palabras, Ricardo. Primero, un gran agradecimiento. Ha sido tremendamente valiosa tu clase de hoy, las clases de ayer, tu presencia ha sido muy significativa para este seminario y para cada uno de nosotros, porque el primer tema, hemos visto un psicólogo diferente, ¿no? Al estilo nacional, digamos, hemos visto un psicólogo que no se sienta a elucubrar, sino que produce a partir de un conocimiento. Y es bueno, no es malo lo otro, pero es muy bueno esto porque en todo caso muestra el progreso del mundo. Yo creo que ustedes están haciendo cosas que a mí me impresionan y es muy grato y ha sido... Y el otro elemento que es muy importante es grato la cabeza abierta que nos ha producido la cabeza a nosotros. Primero porque Luis acá se usa... pero indiscriminadamente. La segunda cuestión es que la mala noticia es que nos dice que evidentemente Luis se usa de forma muy diferente a la que nosotros habitualmente usamos, ¿no? Y la buena noticia es que vamos a tener que empezar a pensar mejor lo que hacemos y con mayor complejidad, porque acá los compañeros trabajan a 60 kilómetros de la ciudad, en el campo y en alguna ciudad con peculiaridades propias y con culturas muy, muy peculiares, y como ayer te contaba, gente que se traslada de la capital a Giles a vivir otra vida y con una concepción diferente, y en ese contexto metemos el Luis sin saber para qué sirve en realidad. Esa es la realidad. Y por otra parte, responde algunas cosas que siempre han sido, que por lo menos yo he cuestionado respecto al Cui, pero no lo sabía. En realidad, hoy lo tengo muy claro y por algo no me estaba gustando. Pero era simplemente subjetivo. Y dos cosas más. La primera, la posibilidad de pensar, ¿no? Eso Eso es un elemento muy importante en la formación de todos nosotros. Por eso yo rescato la filosofía como un elemento estructural fundamental en cualquier ciencia. Fundamental. Que sepas qué es el materialismo dialéctico no tiene mucha importancia. Que sepas, que aprendas a pensar es muy importante. Y eso te lo da una concepción filosófica clara, no definida, sino clara. Y creo que eso es lo que de algún modo vos planteaste. Y me parece que nuevas estrategias es un elemento de tremenda importancia para nosotros. Tremenda importancia. Vos sabés que hace algunos años atrás, y tuvimos la intención de formar un laboratorio de inteligencia artificial. ¿Te acordás vos, no? Pero bueno, nos desahuciamos. Tenemos recursos, tenemos gente que trabaja en computación, que forman gente, pero en realidad nos tiramos atrás porque en una universidad estatal era un proyecto un poco difícil desde el punto de vista económico, por los mismos motivos que estábamos conversando creo que hoy o ayer. Es decir, esta cosa de que, ojo, la venta de la oferta de cosas, para que no se privatice. Además, la universidad, la palabra laboratorio, sí, hace unos años atrás en una universidad también, con carreras sociales no estaba bien visto, digamos, no se entendía muy bien que era un laboratorio. Claro, y a la historia que de la década del 60, 70, que los laboratorios prácticamente transformaron la universidad en una cosa cerrada. De modo tal de que, bueno, nuevamente un gran agradecimiento. Muchas gracias, ha sido muy productiva, y contamos con que estés de nuevo en otras experiencias. Muchas gracias. Sí. Bueno, tengo derecho a réplica, ¿no? No, yo quería decir algo. Yo vengo mucho a Argentina, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho este país por yo creo, por las cosas que ustedes tal vez se autocritican, ¿no? Que es cierto que son un poquito excesivos en esto, pero sí tienen un tremendo valor. Y voy a decir que es. Aquí en la Argentina, la academia es tremendamente discursiva, es de una muy buena formación filosófica en general, y tienen una cosa que me gusta mucho, que son muy insolentes con las teorías aceptadas, ¿no? O sea, y eso me encanta. Eso. Me gusta porque los argentinos son. Me gusta el nivel teórico que tiene. Uno, cuando escucha a un argentino, por ejemplo, la exposición ayer del cineasta, ¿no? Sí. Eso es un argentino que tomo yo, ¿no? O sea, alguien muy profundo en su análisis. Muy profundo. Que dijo, prefiero leer y no improvisar, y es como formación europea clásica, ¿no? Yo eso lo valoro mucho. Ya, por lo tanto, yo me siento aquí académicamente, siempre me he sentido muy en casa, yo tengo también una formación europea muy fuerte en filosofía también, y esto aquí me gusta por lo mismo. Nosotros en Chile somos mucho más pragmáticos, ustedes han visto, ¿no? Nos interesa resolver problemas más que hacer mucha elucubración. Eso también tiene un valor, y yo creo que eso es lo que estás rescatando tú, y yo creo que sí tiene un valor importante, y sobre todo tiene un valor en los temas de educación, porque la excesiva elucubración de educación realmente no ayuda a que los niños lo hagan mejor, ¿no? Eso sí que lo tengo sumamente claro, ¿no? Entonces, eso. Yo, en la confrontación con Argentina, yo siempre tengo esa sensación, y lo quiero decir acá muy especialmente porque yo he sentido en esta acogida, a mí en psicología me da como el ajo, me da mal, porque en psicología, como aquí está en nuestro discurso, sobre todo está en el discurso freudiano, villerano fuerte, ¿ya? La verdad es que esto es chino mandarín para ellos, no todo lo que yo hablaba, sí, ayer y hoy día, ¿no? O sea, sí, es, bueno, ¿y dónde está el inconsciente? ¿No? ¿Dónde está el inconsciente? Entonces, quiero decirles esto porque yo la verdad es que entre ayer y hoy día he sentido como, pero bueno, parece que primera vez que estoy siendo comprendido en lo que estoy queriendo decir acá, ¿no? ¿Ya? Y eso yo lo valoro tremendamente también, porque la verdad es que en psicología normalmente voy y me encanta, y voy a pelear, ¿ya? Y voy a pelear bien. Y aquí venía preparado para la pelea y ustedes no pelean. Entonces, me sentí muy grato. Muchas gracias y seguro si se da la oportunidad, por supuesto, encantado. Así es, bueno, ¿verdad? Y lo otro que nos esperan, me está obligando, me está diciendo, mirá, la cosa se pudre. Sí, no estamos el año que viene en el Congreso de la NAE. Están todos invitados. Así que el Congreso de las Landes en Santiago del Estero a terminar los trabajos finales, a replantearlos como póster y estar en el Congreso. Oye, en el Congreso. Una cosa práctica, de acá en noviembre, si ustedes no han ido nunca a Chile, les doy un consejo, que además les estoy muy para ellos, vayan a Lucio. Ese cruce es lo más hermoso, es cierto. Es la mejor época de Chile. Pueden charquear un bus entre todos, les puede salir más barato, pueden irse allá, vender una casa grande, irse entre todos. O sea, Chile no es necesariamente caro, ¿no? Y de verdad, vayan. Esa época es magnífica para cruzar la cordillera. Es la mejor época de la vida. Vamos a tratar de organizarlo como país. Oye, y me gustaría decir una cosa adicional y final. Quería, bueno, agradecerte, Víctor, por cierto, la invitación, pero me gustaría muy especialmente agradecer a Pilar, ¿ya? Ustedes saben, yo les tengo que agradecer una incidencia, que Fernanda me estuvo delatando por ahí, pero tiene toda la razón. Yo soy terrible en la administración, o sea, yo soy discapacitado completo en la administración. Entonces, pero este año me conseguí una ayudante que está contratada como mi lóbulo frontal. Ese es mi lóbulo frontal, que es una estudiante, practicante de psicología, que se llama Karina, que es una mujer increíble, está en el último año de psicología, y ella, yo la contraté con su única misión es ser mi lóbulo frontal. Me tiene que armar la agenda, tiene que recordarme los compromisos, tiene que contestar los mails. Y gracias a ella que estoy aquí. Si no fuera por ella, yo les aseguro que no estaría por acá. Si no es por ella y por Pilar. Porque finalmente Pilar se dio cuenta que ella no cuenta con Víctor y Karina se dio cuenta que ella no cuenta conmigo. Entonces, finalmente, estoy a todo. ¿Cierto? Así es. Muchas gracias, porque gracias a ustedes que... Si no fuera por ustedes, esta cosa no funciona. Gente, nosotros trabajamos a las dos, aunque sea una hora. Queremos que se queden todos. Lo que queremos hacer a la tarde es responder preguntas que haya recibido a la monografía. Y además hacer un balance de trabajo. Esta es la última clase y bien vale, porque después, bueno, tenemos previsto el asado que van a hacer acá los muchachos. Y esperamos, Gaby, que estén todos, realmente esperamos que estén todos, pero más allá de eso ya va a ser un hecho más informal, aunque va a ser la entrega de los certificados. Necesitamos hoy sí, con todos los que están acá, hacer una reunión, aunque sea de una hora, depende de ustedes. ¿De acuerdo? A las dos nos encontramos. ¿Visto dónde viene la gente? Pero por supuesto. Ay, no, está muy peinada. Sí. Sí. ¿Qué pues ya quedó? Dejé, ¿vos querés un juego de ese? Acá dos formas. ¿Después por correo nos comunicamos? Pará, porque hay que buscar. Sí, me llevo el de la camioneta.